Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Ya estamos en viernes 23 de marzo y nuestro programa número 61 en lo que va del presente año. Bien, el día de hoy, pues, nos han asegurado su presencia la Fundación Camino Especial. Igualmente tenemos un contacto telefónico con Magdalena Soto, quien nos hablará de Full Show, esta iniciativa realmente para hacer música, ¿no? Para hacer música de los años 20, Showtime, y de esto nos hablará Magdalena Soto. Bien, amigas y amigos, vamos a comenzar nosotros el día de hoy con música, por supuesto. Gracias a Diego Salazar, a Vicente Moya, quien pues me acompañarán hasta las 12 del mediodía. Muy buenos días. Después de esta música, pues escucharemos Mujeres Irreverentes y luego continuamos con más de La Rayuela y nuestros invitados. Un abrazo grande. Pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento.

Manuela Cañizares no solo colaboró en el proceso revolucionario, sino que cambió la forma de ver a la mujer en aquel contexto machista del siglo XVIII. El doctor Eugenio Espejo se refirió a ella. Si los hombres merecen gratitud y gloria por las acciones heroicas, cuando es una mujer, el título es doblado. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Bien, amigas, amigos, ya estamos con más de La Rayuela esta mañana y queremos recordarles a ustedes, ¿no?, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, con su extensión en Cono Coto, pues nos invita a todos al evento cultural por el segundo aniversario de su creación, posesión de los nuevos directivas y pues entregar además membresías a los nuevos miembros. Se presentará un recital de poesía y un concierto musical. Este evento se realizará en la Casa Somos, en el centro, es decir, en la Bolívar y Sucre. La invitación queda hecha entonces, amigas y amigos, para festejar juntos, ¿no?, el segundo aniversario de la creación de la extensión de la Casa de la Cultura en Cono Coto. Por otro lado, sigue uno de los eventos más importantes en cuanto a poesía, ¿no? Es poesía en paralelo cero. Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador 2018, y esto pues está desarrollando en diferentes escenarios, en Quito, en Machachi, en Otavalo, en Cotacachi, en Latacunga, en Pujilí, en Salcedo, en Ambato, en Riobamba, en Pelileo y Esmeraldas. Para el día de hoy, ya estamos en viernes, ¿verdad? Bueno, para el día de hoy igualmente ya está prevista una agenda, amigas, amigos, y tiene que ver igualmente con los mejores poetas de cada sector, de cada área, ¿no es cierto? Entonces queremos nosotros compartir con ustedes igualmente pues esta agenda para el viernes 23 de marzo, el día de hoy, a las 10 de la mañana en la Biblioteca Municipal, habrá un recital poético, ¿no? Esto se presentará por grupos. El primer grupo está representado por Ivonne Gordón, Alfonso Bravo, Aurora Cervantes, Rafael Tobar, Freddy Peñafiel, Luis Carlos Musso, Jorge Patarón y Andrés Novoa. En el segundo grupo está Edison Navarro, Cristian Zurita, Emilio Coco, Walter Raffaelli, Héctor Cañón, Hugo Francisco Rivela, Gabriel Chávez Casasda, Javier Alvarado, Daniel Calabrese, Leticia Herrera, Jorge Bocanera, también Julio Felipe Robledo, Jean Portante, José Ángel Leiva, es una cantidad de nombres realmente, Roberto Arismendi, Rolando Catlán, Santiago Espinosa, James Birne, Fadir Delgado, Margarita Lazo, Aníbal Fernando Bonilla, Leopoldo Castilla, Edel Morales, Marco Antonio Campos, Roberto Amezquita, René Gordillo, Santiago Grijalva, Javier Oquendo y Juan Suárez. Esto a las 19:30. Es un tremendo recital poético, pues esto será en el Malecón de Las Palmas, ¿no? Como ustedes han escuchado, pues hay un sinnúmero realmente de invitados para este encuentro poético. Bien, son las 9:26. Como habíamos anunciado al iniciar nuestro programa, el día de hoy nos acompañan desde Fundación Camino Especial, ¿no? Y pues es una fundación que tiene ya alguna trayectoria y además cumple con un beneficio a la comunidad, con una labor, diría yo, no solo de generosidad humana, sino realmente ellos pues se han hecho responsables realmente de una, ¿qué les digo yo?, de una labor terapéutica formidable acá en nuestro medio. Así es que vamos a un corte, vamos al corte de media hora y nosotros ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El cineasta colombiano Víctor Gaviria en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con una selección de películas, cortometrajes y documentales de finales de los años 60 hasta la actualidad. Del 20 al 25 de marzo, en los horarios de miércoles a viernes, 17 horas y 19:30. Viernes y sábado, 16 horas y 18:30. Sala de cine Alfredo Pareja de Escalceta. Una invitación de esta institución, su Cinemateca y la Cinemateca Municipal de Medellín. Entrada libre. Le esperamos. Temporada de Cine Club en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo.

Así es. Bueno, Showtime nace de un interés que tenemos nosotros mucho por la, toda la identidad que tiene el arte que se hizo en los años 20, la música, que tiene un montón de contenido de identidad que hasta ahora, 100 años después, sigue vigente y a la gente le fascina. Entonces, queremos que el público transportarlo 100 años atrás a todo este fervor que hubo, este boom de los locos años 20, donde se escuchaba todas las noches música en vivo, swing, charleston, jazz, bailarinas bailando, actores haciendo comedia física. Nació Charles Chaplin, Buster Keaton, artísticamente en esa época. Entonces queremos que el público disfrute, que lo pase bien, que sienta toda esa adrenalina de ese arte que se creó en ese tiempo y que sea una noche mágica. ¡Qué maravilla! Háblanos un poquito del elenco. Bueno, el elenco está conformado por 11 artistas destacadísimos a nivel los nacionales e internacionales. Está Alexandra Cabanilla, que es una tremenda cantante ecuatoriana de trayectoria internacional. Está Cecilia Dávila, que también tiene una hermosa voz. Está como director musical Ryan Hagler, que él es de Estados Unidos. Él también toca el contrabajo. Tenemos a Bjarke Lund en la guitarra, él es de Dinamarca y él se especializa en jazz gitano, en swing gitano. Y está Michael King en la batería, él es de Alemania. Gianni Bianchini en el piano, él es de Estados Unidos. Martin Lennon, que es ecuatoriano, él está en el saxo y clarinete. Está Santiago Carcelén, que él es un actor ecuatoriano que se especializó en Chile y se ha dedicado a la comedia física, inspirado justo en Chaplin y en todo el arte de esa época. Y Yolanda y Julian Dara, que ellas son bailarinas, son las impulsoras del movimiento swing en Quito y son las mejores, la verdad, dentro de ese estilo de baile y musical. Entonces, yo estoy a la dirección y también canto. Ah, qué así bien. Que tenemos un elenco de primera, la verdad. Formidable, Magdalena. Inolvidable. Me gustaría que seas tú mismo quien pues invite al público. Cuéntanos cuál es la dirección exacta, pues dónde podríamos conseguir los tickets, en fin. Claro, los invito a todos a vivir una noche, un show único en Quito, una noche mágica donde se van a poder transportar, sentir, es muy sensorial de emocionarse, de alegrarse. Este sábado 24 de marzo, o sea, mañana a las 7 de la noche en la Casa de la Música. La Casa de la Música queda subiendo por la Mariana de Jesús, una cuadra antes de llegar al Hospital Metropolitano. Las entradas están en $15 y $25. Si quieres estar más cerca del escenario, $25. Si es de la mitad hacia atrás del escenario, $15. La Casa de la Música tiene una capacidad de 700 personas. Ya tenemos una alta demanda de compra de entradas, así que les recomiendo que si pueden acercarse el día de hoy a la Casa de la Música a comprarla, mejor. Y si no, mañana, antes de la función, van a seguir vendiendo entradas. Perfecto, Magdalena. Ha sido un gusto, ciertamente, escucharte, recibir esta invitación. Y, por supuesto, Showtime, mañana a las 7 en la Casa de la Música. Showtime. Sí. Y pues les quiero también decir que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Estamos constantemente posteando fotos, videos de los ensayos. Hicimos un concurso, regalamos entradas. Entonces, en Facebook nos pueden buscar como Imagino Teatro. Esa es nuestra página en Facebook. Imagino Teatro, y ahí pueden seguir enterándose de todo lo que estamos haciendo previo al show. Perfecto, espero tener la oportunidad pues de hacer esta un encuentro, un acercamiento contigo pues acá en vivo en La Rayuela. Siempre bienvenida, esta es tu casa. Muchas Beatriz, gracias. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo, buen día. Okay, buen día. Bien, amigas, amigos, nosotros pues hemos escuchado ya esta invitación de Magdalena Soto para presenciar Showtime el día de mañana a las 7 de la noche en la Casa de la Música. Esos locos años 20. Ahí estaremos. Vamos a la música, por favor, Vicente, y en un momento más, ahora sí, empezamos ya con nuestro siguiente invitado que viene desde la Fundación Camino Especial. Thank you.

podías sin conocerla pasar mi vida. Bien, seguimos entonces con la rayuela. Habíamos anunciado ya la presencia acá del psicólogo educativo Stalin Salgado. Él viene desde la Fundación Camino Especial. Habíamos dicho ya, la Fundación Camino Especial se preocupa realmente por personas, por niños, por adolescentes y adultos, inclusive, con capacidades especiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, están obviamente ligadas su función directamente, educación y discapacidades, ¿no? Uh-huh. El día de hoy, precisamente, vamos a hablar con Stalin Salgado sobre los chicos incluidos, así se los conoce el día ahora, pues vamos a hablar de los problemas que hay ahora con la escritura para nuestros niños, para nuestros adolescentes, ¿no? Sí. Entonces vamos a escucharlo con mucha atención. Stalin, buenos días. Entiendo que pues el trabajo que tú vienes desarrollando en Fundación Camino Especial ya tiene como 10 años, ¿no? Es decir, realmente hay mucha experiencia de por medio. Buenos días, primero, con todos los oyentes. Fundación Camino Especial, sí, ya lleva años trabajando con personas, adolescentes y adultos con discapacidad severa y profunda. Pero también tenemos con ellos, se hace intervenciones en niños que no tienen discapacidad, pero tienen problemas que les limita el aprendizaje. Ahí es donde entran los problemas en la lectura, los problemas en la escritura, los problemas en matemáticas, o lo que normalmente todos conocemos con dislexia, ¿no? Entonces, a veces las mamás van a hacer las evaluaciones, o los papás van a hacer las evaluaciones, y resulta que le dicen que su hijo tiene dislexia. Entonces, dislexia es el término que abarca todo. Sí, todos los problemas en la escritura, en la lectura y en el cálculo. Pero, Stalin, ¿podríamos decir entonces que la dislexia tiene que ver también con una, no sé si decir moderada, leve, discapacidad también? No se había hablado nunca antes que la dislexia esté considerada como discapacidad, digamos, ¿no? Nunca se habló. De hecho, no es una discapacidad, pero si lo manejamos con pinzas, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, en el sentido en el que el muchacho es menos funcional en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos, un muchacho que tiene una lectura arrastrada, repetitiva, es decir, habla lento, tiene algunos vicios de dicción, es funcional en la sociedad, no tiene ningún inconveniente. El problema sería con aquellas personas que no pueden leer, tienen dificultades severas para leer. Entonces ya estaríamos hablando de una discapacidad, pero el término yo sí prefiero manejarlo con pinzas, porque no se puede decir que una dislexia es una discapacidad, pero entendiéndolo, como te digo, desde este sentido, podría ser que sí. Imaginemos una persona que escribe. Hay lecturas, si has visto que tienen algunas empiezan, cuando no hay líneas en las hojas, empiezan a escribir en un punto y resulta que se van hacia arriba. Para arriba. ¿Ya? O resulta que se van hacia para abajo. Claro. Otros, en cambio, que hacia arriba o hacia abajo, pero mantienen el mismo nivel. ¿Ya? Ese es un problema en la escritura. Ah, mira. ¿Ya? Ese es un problema en la escritura, porque no tiene guía. Ahora imaginemos este mismo muchacho que en vez de escribir así, empieza a escribir al revés, como que estuvieras hablando, como es el idioma de los judíos, el idioma en el que nosotros vamos de izquierda a derecha. Ellos lo escriben de derecha a izquierda. Se llama una escritura en espejo. Entonces, mira, esto ya llevaría a tener serios problemas en el aprendizaje. Entonces, además, para nosotros que escribimos de otra manera, sería eso dificilísimo, ¿no? Claro. Imposible de hacer, ¿no? Claro, entonces, mira, estos ya son problemas que si van a un nivel más profundo, va a ser el muchacho no va a ser funcional, al menos en su aprendizaje, ¿no? Entonces, tendríamos que las necesidades educativas están asociadas o no a una discapacidad. Y estos niños y adolescentes están integrando ahora la educación regular. Y ahí es donde Fundación Camino Especial está tratando de hacer un trabajo en que los docentes que no tienen formación como psicólogos puedan de alguna manera trabajar con estos muchachos y hacerlo en la medida en la que ayudemos a que estos niños salgan. A ver, entendamos esto. Los muchachos, los niños o adolescentes van a crecer, ¿no es cierto? Entonces tendrán que sobrevivir solos. Claro. La idea de la Fundación Camino Especial es que todas las personas entiendan que estos muchachos deben alcanzar la independencia en su grado máximo, en el que les sea posible. Entonces, saber leer les va a facilitar muchas cosas. Claro, saber escribir correctamente. Saber escribir, claro, correctamente les va a facilitar muchas cosas. Matemáticas, el problema discalculia. ¿Sí? Imagínate que no puedas saber si el vuelto es correcto o no. Claro. Entonces va a ser un problema. Pero todas estas cosas tienen un origen, tienen una base. Y algunas personas tenemos dificultades, pero no nos hemos dado cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces, mira, yo soy disléxico, pero en un nivel funcional. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando era chico, en el jardín, me imagino, la profesora no reguló mis funciones básicas. Y mira, todos tenemos un lado dominante, ¿sí? Izquierdo, derecho. En mi caso, yo tengo el ojo dominante derecho, la mano derecha, el oído derecho, pero mi pie dominante es el izquierdo. Ah, mira. ¿Eso qué significa? Bueno, yo puedo leer, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú me dices, vamos a la izquierda o a la derecha, tengo severos problemas. Tengo que ponerme a pensar. ¿Dónde queda la izquierda? ¿Cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi izquierda? Ahora, supongo yo que, es decir, un poco difícil que cada uno de nosotros sepamos, ¿no? Nos demos cuenta de este tipo de problemas. Supongo yo que habrá una evaluación psicológica con un poquito más técnica, científica, para analizar esto, ¿no? Y mira que es muy simple. No es tan complejo como en por su definición sería, ¿no? Cuéntanos. De hecho, por ejemplo, la definición dice la dislexia es que ha tenido el niño lentificaciones madurativas en sus funciones básicas, ¿no? Es pomposo el título. Pero hacer la corrección en temprana edad facilitaría mucho las cosas y es sencillo, es simple. Por ejemplo, hay un test de funciones básicas que mide 14 áreas, está adaptado al Ecuador, lo hicieron en la Universidad Central ya hace algunos años, todavía está vigente, aunque ya sea antiguo, todavía está vigente. Explora 14 áreas, ¿sí? De las funciones básicas, la lateralidad, esto que te cuento para ver si somos izquierdos, derechos, ¿sí? Y una vez que elimina, se puede formar equipos de trabajo con este test, se puede formar equipos de trabajo. Pero esto se lo hace hasta los 6 años, cuando justo el estudiante empieza el primero de básica, ¿sí? Y empieza con la lectoescritura. Entonces, ahí es donde se corrige, se mide, se evalúa y se empieza a hacer la corrección. Entonces, hay algunos docentes que están muy, muy capacitados para esto. De hecho, yo conozco muchos que lo saben muy bien. Ahora, Stalin, perdóname. Uno de los planteamientos que se hacía precisamente a nivel de docentes era que pues no estaban tan de acuerdo que los niños que tengan alguna capacidad diferente pues sean incluidos en los grupos normales. Sí, ese término normal es un poco difícil. Así es. Sí, de hecho sí, pero mira lo que ocurría. Los muchachos con discapacidad severa y profunda, educación especial. Sí, los muchachos sin discapacidad, educación regular. Y los que tienen leve, entonces no tenían a dónde ir, porque si iban a educación regular, tenían un aprendizaje demasiado bajo. Y si iban a uno de educación especial, demasiado alto. No tenían a dónde ir, no había un lugar, no, nunca se habló de esto. Y algunos muchachos, algunos padres de familia lo aceptaban, sabían que su hijo tiene una discapacidad en cualquiera de estos niveles y resulta que lo llevaban a educación especial, pero era demasiado alto y el muchacho, todas sus funciones que podían potencializarse, se quedaban relegadas. Iban a educación regular, en cambio los profesores no sabían cómo manejarlo. Y de hecho también se comprende, mira, yo soy docente y comprendo la realidad de cómo se manejan las aulas de clase. Entonces, si tú tienes dos muchachos con discapacidad y 39 alumnos sin discapacidad, ¿cómo los manejas? ¿Cómo lo haces? Entonces, ahora se aprobó hay un plan en el que los docentes lo usamos, se llama adaptaciones curriculares. Con estas adaptaciones curriculares lo que se intenta es integrar este tipo de chicos con discapacidad leve, ¿sí?, en la educación regular. Y a los otros que no tienen discapacidad, pero tienen dificultades, o las dislexias que te había dicho, que también integren esta educación regular y tengan algún cierto tratamiento, una cierta normativa para seguir una clase. El problema, claro, está en 45 estudiantes y es un poco complicado, ¿no? Porque entonces, a lo mejor en esos casos se necesitaría un poco una educación más personalizada, ¿no? Claro, pero el problema es que es un poco difícil, y esto pasa en todo el mundo. En todo el mundo pasa esto, no es solo de aquí. Mira, yo estaba en Bolivia y era lo mismo, estaba en Chile y era lo mismo. Dicen que estamos mejor, pero yo veía que era lo mismo. Estaba en Perú, la misma situación. Stalin, hay estadísticas, por ejemplo, ¿qué está pasando acá, no? En Quito, por decirlo algo más concreto. ¿Ya? ¿No? Hay una estadística de cuántos niños realmente tienen problemas al momento de la escritura en cualquiera de estos. No hay una estadística exacta. No. Hay aproximados y yo sería irresponsable en decir no hay una estadística exacta, y es por esto mismo, porque a veces el docente o el encargado del DS no hace la evaluación, no hace por alguna razón. Entonces una estadística per se no la hay. Ahora, tú, sin duda, escuchaste alguna vez, algunos de nuestros científicos, de nuestros sabios en el mundo entero, pues fueron chicos inclusive desterrados de las aulas de clases. Claro. Negados la entrada a las escuelas por ser considerados bobos, bueno, con conductas realmente que eran tan inadecuadas que tenían que salir de ahí. Recibían frases como, este chico no va a servir para nada, no pierdan su tiempo, claro, no pierda su dinero, retírelo. Y luego fueron Einstein, fue Bach, ¿no? Edison. Claro. Ahora, el científico que falleció, Hopkins. ¿Cómo entender esto entonces? Lo que pasa es que entre todo el aprendizaje, toda esta gama de aprendizaje, hay estilos de aprendizaje. Y más o menos desde la década del 80 se habla de, no sé si has escuchado tú, inteligencias múltiples. Así es. Esto es el eclecticismo dialéctico de Gardner que lo plantea, ¿sí? Y entonces tenemos ahora 8 estilos de aprendizaje, matemático, musical, de lenguaje, algunos más que no se me vienen en este momento. Pero estos estilos de aprendizaje, si nosotros sabemos canalizarlos y los padres saben canalizarlos, ayudaría muchísimo a que este chico o adolescente sea independiente. ¿Recuerdas lo que te decía? La independencia. Logre su independencia. Mira, Bach logró al final ser independiente. Claro. Edison al final logró ser independiente. Einstein logró al final ser independiente. Pero cada uno tenía un estilo de aprendizaje, una habilidad diferente. Entonces, hay algunas personas que son mejores para matemáticas. Mira el caso de Einstein. Einstein era nulo para las matemáticas, pero era bueno para la física. Claro. Entonces se rodeó de los mejores matemáticos y logró salir. Ahora, todo esto podría plantear la necesidad, ¿no?, de reformular el pensum, el plan de estudios, por ejemplo. Sí. ¿No? Potenciando realmente las cualidades que cada chico, que cada ser humano tiene como mejores, ¿no? Claro, claro que sí. De hecho, yo estaba leyendo el pensum del Ecuador. Hay un libro matriz de todas las áreas que se da, tiene como 3.000 páginas y más. Y me puse a leer para ver qué es lo que nos plantean, porque cada uno lee en su área, ¿no? Pues mira, yo soy de bachillerato, yo leo lo de mi bachillerato, pero también hay un pensum para los más chiquitos. Y ahí está la base. Porque si logramos corregir cuando son pequeños, cuando son adolescentes ya solamente se va manejando los matices, ¿ya? Entonces me puse a leer todo esto, ¿no? Y encontraba estándares de aprendizaje, se encuentra las destrezas, ya no hacemos contenido, manejamos destrezas, el contenido lo trabajamos, pero para desarrollar una destreza. Pero también se relaciona con estándares de aprendizaje, que es lo que queremos que el chico al término del primer año esté, al término del tercero, al término del séptimo, al término del décimo y al término del bachillerato. Estos son los estándares que se manejan en los diferentes niveles. El pensum ya se cambió. Ahora es el maestro el que debe cambiar. Pero como te decía antes, los maestros ya están cambiando. Muchos ya lo están haciendo. Muchos maestros normalistas, yo de hecho me saco el sombrero ante esos maestros normalistas, no sé si están escuchando alguno, pero yo me saco el sombrero ante ellos, ante muchos de ellos. De hecho, muchas cosas de las que aprendí se lo debo a ellos, a esos maestros, porque mientras nosotros hablábamos, por ejemplo, en la universidad del nudo categorial y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es integrar la lectura, la escritura y el cálculo, ¿no? Los maestros no sabían cómo decirlo, pero lo hacían, ¿sí? Ahora, en cambio, el pensum ya se cambió, se hicieron algunas cosas, pero sí nos toca a los maestros de alguna manera integrarnos. Y ahí está la dificultad, porque muchos de los maestros, igual que me pasó a mí hace 10 años, integrarme a trabajar en la fundación con personas con discapacidad era un mundo nuevo. Había trabajado con chicos con dislexias, con estos problemas, pero sin discapacidad. Entonces, ahora con discapacidad, asociarlo a este mismo problema, una discapacidad, ya es un mundo diferente. Entonces, la idea es que el maestro se abra a este mundo diferente. Amigas, amigos, estamos en La Rayuela y con mucho gusto conversamos con Estalin Salgado. Él es psicólogo educativo y trabaja más de 10 años en la Fundación Camino Especial, concentrados realmente en capacidades especiales, educación y discapacidad. Hemos hablado ahora de los chicos incluidos, de cómo ha cambiado el pensum académico, de estas falencias, ¿no?, al momento de escribir, de leer, pero que además con un trabajo desde la docencia, pues está realmente cumpliéndose un buen rol, ¿no?, un buen papel. De eso se trata, ¿no? Estalin, mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Sin duda alguna vamos a necesitar una segunda visita de tu parte, pues nos quedan algunos temas todavía por charlar. Ciertamente creemos que los maestros tienen el privilegio, ¿no?, de estar con nuestros pequeños, con nuestros adolescentes. Sí. En últimos días realmente ha habido todo un escándalo, es un tema sumamente delicado, supremamente caótico, pero sin embargo, pues con todo esto sabemos que hay maestros que han cumplido a cabalidad con su compromiso, sí, con su ética, ¿no? Porque esta labor encomendada a ustedes, les digo así, es fundamental para la vida de las personas, ¿no? Imagínate lo que es ser maestro. Y entender las discapacidades, ante todo eso. Y entender estos pequeños problemas que a veces no los entendemos. Mira, a mí me ocurre con los padres de familia. Van a la fundación y dice, mi hijo sabe leer, pero va a la casa y no entiende. Mira, ya tenemos un problema en la lectura. Significa que no está entendiendo lo que lee y debe tener alguna algún matiz, algún centro, ¿no? O dice, mi hijo, la verdad es que tiene dificultades para las matemáticas. Fíjate, y es interesante esto. Le digo, uno de los de las bases para la discalculia es el gateo, es esto del 3D, ¿no? Entonces, cuando tú gateas, haces un movimiento 3D. Y resulta que dicen, ¿tiene problemas para matemáticas? Digo, disculpe, ¿gateó su hijo? Sí, un poquito. Digo, es posible que ahí esté la base. Es posible, mira. El gatear es importante. Es importante para... porque te hace un movimiento 3D. Y eso más adelante se traduce en que tendrás más habilidad o tendrás las habilidades normales en matemáticas. Qué importante. Entonces, mira, imagínate. Tenemos muchas cosas, sin duda, que aprender. Tenemos muchas cosas... que escuchar, ¿no? De profesionales como tú. Insisto, te agradezco tu tiempo acá en el programa y pues te esperamos, ¿no? Igualmente te esperamos el día de aquí a 15 días porque pues la próxima semana tenemos ya el feriado de Semana Santa. Ah, pero hagamos compromiso del próximo viernes al siguiente, pues te esperamos acá en la Rayuela. Yo encantado y muchas gracias por abrir este espacio para que las personas, más que todo las personas que no tienen el conocimiento sobre esto y tienen hijos, puedan más o menos guiarse y orientarse hacia dónde deben acudir, qué es lo que deben hacer. Yo encantadísimo y muchas gracias. Muy amable. Nosotros agradecemos tu presencia, Stalin. Stalin Salgado, de la Fundación Camino Especial, psicólogo educativo, quien ha conversado con nosotros precisamente de su labor en Camino Especial, lo que está haciendo la Fundación con algunos chicos, algunos adolescentes con este tipo de problemas, ¿no? Bueno, le esperamos desde ya, Stalin. De aquí a 15 días nos vemos acá en La Rayuela, cuando sea viernes, a las 9:30. Nos vamos a un corte, luego viene la música, por favor, Vicente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo están la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingo 18:30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. La extensión Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños. 2 años de compromiso en el arte y la cultura para el desarrollo. Todos están invitados a festejar su aniversario con poesía y música. Además de ser partícipes de la posesión de sus nuevos directivos y entrega de membresía a sus miembros. Sábado 24 de marzo, 19 horas. En el auditorio Casa Somos Conocoto, que está ubicado en la calle Bolívar y Sucre. Entrada libre, les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

ser, si tu piel será la misma que dejé, sin calor, por las gotas de sudor de mi pasión. Yo no sé si tu cama estará fría desde ayer, por aquel que te he visto a su amor corresponder. En unos minutos más, por supuesto, podremos escuchar todo el tema completo, ¿no? Este es, Yo no sé, es el track número uno de este nuevo disco que están pues promocionando dúo Los Trovadores del Romance, conformado por don Jorge Aníbal Yepes y su primo, Jorge Augusto Yepes. Recordarán ustedes, don Jorge Yepes, por más de 35 años, conformó con su hermano Rodrigo, pues, el dúo de los hermanos Yepes. Viajaron mucho, estuvieron acá en el Ecuador con una trayectoria impecable, ciertamente, muy famosos, y luego pudieron también salir, ¿no?, al exterior. Esas cosas que pasan en la vida, pues, su hermano mayor decide ya retirarse de los escenarios, pero don Jorge, pues, aquí está, y junto a su primo, por cierto, muy joven él, pues han decidido seguir en la música y nos presentan en esta ocasión este nuevo CD, ¿no? Dúo Los Trovadores del Romance se llaman ahora. Uh-huh. Bienvenido, Jorgito. Gracias. Muy buenos días, Bachita. Gracias por su gentileza de invitarnos a su programa. Realmente, todo lo que usted ha dicho es verdad, mi hermano. Cumplimos 35 años en abril. Y justamente en un mes de abril creo que va a tocar hacer la despedida. Bueno, no nos alarguemos en el asunto. Lo importante es que, como esto se lleve en la sangre, y yo siempre digo, pues, cantaba desde que tenía su razón, igual mi querido primo Jorge Augusto, esto viene por genética. Decidimos grabar este CD como un recuerdo. Mi primo, pues, el papá de Jorge Augusto, me dijo, Jorge Augusto quiere grabar contigo, pero era ser egoísta. Después de que estábamos grabando el material, no vale dejarle para recuerdo. Claro. Dijimos, está tan bonito, tan bien hecho con el corazón, que lo estamos presentando al público, así es que esperemos que lo tomen igual que con el cariño que nosotros les brindamos estas canciones, lo tomen así con mucho cariño y nos apoyen comprando los CDs, asistiendo a los eventos, solicitando las canciones. Eso es lo que les pedimos al público oyente. ¡Qué bien, Jorgito! Y bueno, Jorge Augusto, muy joven tú, realmente me sorprendió. Tienes muy pocos años y te gusta la música ecuatoriana y sé que eres un fabuloso intérprete también, ¿no? Sí, me encanta. Buenos días, gracias. Buenos por días, la invitación. Bienvenido. Yo crecí con esta música, siempre escuchando a mis primos. Tuve la suerte de tener un papá que le gusta este tipo de música. Todo depende de la música con que uno crezca. Entonces yo crecí con esta música, crecí con, como dice mi primo, con la genética de cantar. Y por qué no hacer un disco de este tipo de música tan sentida y tan especial, que es la música nacional y latinoamericana. Jorge, ¿tú tienes formación académica en la música o más bien...? A los 9 años tuve mi primer profesor de canto. Ah, de canto. Tuve siempre profesores particulares, ya. No profesores en academias o colegios o universidad. Bien, hablemos un poquito, Jorgito, dúo de los Trovadores del Romance. Este es un nombre que evoca bastante a viejos tiempos, ¿no? Sí, definitivamente escoger un nombre fue muy difícil, le comento. Como anécdota, le digo, pues, Jorge Augusto Yepes, J.A.E., yo soy Jorge Aníbal Yepes. Dijimos, ¿por qué no nos ponemos los Jai? Una señora experta en mercadotecnia dijo, sí, es un nombre comercial, pero no reímos porque la gente dijeron, no, les van a confundir con el grupo folclórico Los Jaya. O van a creer, claro, que son de la Jai. en Ibarra hay una avenida Jaime Rivadeneira, ya. Y aquí hay la Jaime Roldós. Entonces también no quería... Para reírnos. Entonces, le soy sincero, fue complicado escoger un nombre. Así es que buscamos por ahí, nos gustó Los Trovadores y no tuvimos en cuenta que había un solo dúo, Los Trovadores de la Suay. Dijimos, son diferentes porque dice de la Suay. Pero luego que sacamos el disco, vemos que hay otros trovadores ecuatorianos. Así es que nos tocó ponerle como apellido Los Trovadores del Romance. Perfecto. ¿Y por qué los trovadores? Porque queremos semejarnos a los famosos juglares de la Edad Media, que como no tenían medios de difusión de la cultura, pues más del canto. Nosotros queremos ser así unos juglares modernos, unos trovadores de nuestra música ecuatoriana en primer lugar y de todos los ritmos latinoamericanos, como está grabado el CD. Esta mañana con nosotros el dúo Los Trovadores del Romance. Ellos son Jorge Aníbal Yepes y Jorge Augusto Yepes. Dieguito, por favor, si podemos escuchar el track 1. Yo no sé. Será la misma que dejé sin calor por las gotas de sudor de mi pasión. Yo no sé si tu cama estará fría desde ayer por aquel que te he visto a su amor corresponder. Ámame sin tus dudas ni temores otra vez y decirte que ya nunca más de mí te puedes ir. Por tu amor yo dejé atrás mi mundo y mi razón. Yo no sé si esta noche puede ser. Yo no sé si esta noche puede ser. Muchas palabras de amor y los versos que se dicen para hacer el amor. Yo no sé si tú sientes lo que tengo para ti. Lo mejor es dejar en tus manos mi corazón. Ámame sin tus dudas ni temores otra vez y decirte que ya nunca más de mí te puedes ir. Por tu amor yo dejé atrás mi mundo y mi razón. Yo no sé si esta noche puede ser. Ámame sin tus dudas ni temores otra vez y decirte que ya nunca más de mí te puedes ir. Por tu amor yo dejé atrás mi mundo y mi razón. Yo no sé si esta noche puede ser. Yo no sé si esta noche puede ser. Si esta noche puede ser. Si esta noche puede ser. Acabamos de escuchar Yo no sé. Este es el track 1 del dúo Los Trovadores del Romance. Y bien, pues están promocionando este disco nuevo, nuevo nombre, nuevo dúo en el Ecuador. Y precisamente Jorge nos está contando que pues ya se hizo la presentación de este disco en el municipio de Ibar. Así es, ¿no? Así es. ¿Qué pasó? ¿Buena convocatoria? ¿Cómo les fue? Definitivamente estamos muy contentos porque lo hicimos en primer lugar por el Día Internacional de la Mujer. Nos auspició el municipio de Ibarra con el espacio, con el local. Asistió la gente, pues estaba el escenario, digamos, el salón lleno de gente. Y nos recibió excelentemente. Nosotros nos sentimos muy satisfechos porque el artista mismo se da cuenta cuando hace una buena actuación y cuando no. Fue en vivo, obviamente. Muy bien, lo más lindo fue que la gente coreó todas nuestras canciones, porque son canciones todas añejas, como digo, unos pasillos muy hermosos, valses hermosos, porque el CD contiene, por si acaso, para la gente si lo quiere adquirir, 11 tracks, pero son 16 canciones, porque hay un mosaico de dos boleros, un mosaico de tres pasillos y un mosaico de tres valses. Todas son hermosos temas de hace muchos años, y repito, la gente cantaba con nosotros, ¿no? Ese es entonces claro, un buen termómetro de que les gustó nuestro trabajo. Bien, ahora, las personas que desean adquirir este disco, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Cómo no? Por favor, tomen en cuenta este teléfono convencional aquí en Quito, pues es el 2567-539, 2567-539, o un celular, el 098-7379-323, 098-7379-323, acá o a mi primo en Ibarra, 096-914-2171, 096-914-2171, para CDs o para contratos. Ya viene el día de la mamacita, el día del papacito, en fin. Perfecto. Esta mañana con nosotros el conocido músico, intérprete Jorge Yepes, y por supuesto Jorge Augusto Yepes, con quien han creado este dúo, Los Trovadores del Romance. Vamos a despedirlos con este último tema, que es Unamos los Corazones, interpretado, según nos contaba Jorge, por Pepe Jaramillo, don Pepe Jaramillo. Y claro, son, como él dice, de estas perlas, de estas canciones emblemáticas de nuestra música. Jorgito, por favor, queremos nosotros, son los dos Jorgitos, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar acá en La Rayuela, esta es la casa de ustedes. Bienvenido siempre, y pues les deseo todo el éxito que ustedes esperan. Muchas gracias, a usted, Bachita. Usted muy gentil, siempre apoyando al artista ecuatoriano. Eso es lo que nosotros necesitamos siempre. Y le agradezco mucho su gentileza y no faltará oportunidad de visitarlo nuevamente. Sí, muchas gracias por la invitación. Esperamos que la gente nos escuche y nos reciba con todo el cariño. Gracias. Sin duda, así va a ser. Felicitaciones por su bonito programa. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias. Concluimos entonces este diálogo con este tema. Amigas, amigos, con nosotros, dúo Los Trovadores del Romance. Y el tema que escucharemos ahora, Unamos los Corazones. Cerradas están tus rejas y tú duermes, alma mía, hablándome melodía de una música de amor. Al pie yo de tu ventana, a la luz de blanca luna, sin esperanza ninguna vengo a llorar mi dolor. Tú sabes que yo te quiero, que por ti mucho he sufrido, pero que jamás te olvido, mientras vivamos los dos. Unamos los corazones y en el alma de un beso, que en los labios quede impreso, sin más testigos que Dios. Arrebatan la calma y en ellos refleja tu alma la ternura de tu ser. A través de los cristales donde se refleja el llanto, se mira con dulce encanto tu corazón de mujer. Volveré con mi tristeza a pedir.

de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no están, solo invento historias raras, solo para llamarte y contarte las mañanas. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Bien, amigas, amigos, nos faltan 15 minutos para que sean las 12 del mediodía y queremos recordarles que la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño nos invita a la inauguración de su museo reconceptualizado y reorganizado espacial, funcional y administrativamente. La casa, uno de los patrimonios arquitectónicos del barrio de San Marcos, acogerá a su población buscando ser su memoria y su símbolo. El lugar para el encuentro de vecinos y la construcción de su historia. El museo está dedicado a su mentor, el arquitecto y artista Osvaldo Muñoz Mariño, a su obra y a su vida cotidiana. Y las galerías destinadas a artistas plásticos y visuales en esta nueva etapa, pues con mucho gusto se abre esta oportunidad y complacencia. Se abre con la obra del maestro acuarelista Manuel Félix García. La exposición es Los colores del agua. Les recordamos entonces la fecha de inauguración, es el 29 de marzo de 2018 a las 19 horas. Esto es en Junín, entre Ortiz, Bilbao, y Almeida, en el barrio de San Marcos, centro histórico de Quito. Y bien, entre las cosas que ha manifestado el maestro García, quien por cierto estuvo acá en nuestro programa el día de ayer, señala que pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulina mojados en agua, y lograr que el agua se seque, pero no su forma. Debe quedar la transparencia del agua, debe provocar la sensación del agua, hasta el olor del agua. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. De esta manera, pues, un poco nos grafica el maestro Manuel García a qué se llama acuarela. Recordemos entonces Los colores del agua en la casa Osvaldo Muñoz Mariño. Vamos a la música, son nuestros últimos minutos en esta semana de viernes, nuestro programa número 61 en lo que va del presente año. Y por supuesto, les recordamos que el día lunes, cuando sean las 9, estaremos ya aquí en La Rayuela, compartiendo con ustedes, de 9 a 12 del mediodía, notas de salud, ciudadanía, emprendimiento, turismo, todo lo que tiene que ver con patrimonio, qué importante es esto, y el alma de la Casa de la Cultura. Arte, cultura, sus gestores, sus intérpretes, así es que, pues, todo esto aquí en La Rayuela, de 9 a 12, recuerden ustedes. Dieguito Salazar, mil gracias, vamos a la música entonces. Y el día lunes estaremos muy tempranito con ustedes. Un abrazo y un muy buen fin de semana. Vamos con la música. Caramelito de miel, tan peligrosa mujer.

parte de ti. ¿Qué debo hacer? La raíz de las palabras. A ver si sabes, amiga, o quieres que te lo diga, ¿qué significa la palabra mujer? Mujer, bueno, mujer significa... bueno, yo soy una mujer. Usted no, porque es un hombre. De acuerdo, pero ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene? Ay, sin ni la más mínima idea. Pues atienda que le interesa. La palabra mujer tiene dos raíces bien distintas. Unos dicen que mujer viene del latín mulier, que significa blando, mullido, débil. Es decir, el sexo débil. ¡Ja! ¡Qué barbaridad! Bien machistas los que hablan así. Y otros dicen que la palabra mujer no viene de mulier, sino de molier. ¿Y qué significa molier? Pues molier es la raíz de moler, molino, remolino, una gran energía. Esa sí me gusta más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Debilidad o fuerza? Fuerza, mi amigo, porque para transformar esta sociedad tan machista se requiere de muchísima fuerza. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.